Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go! Un hombre, su caballo y su perro caminaban por una calle. Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta que los tres habían muerto en un accidente. Hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga, cuesta arriba. El sol era fuerte y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed. Precisaban desesperadamente agua. En una curva del camino avistaron un portón magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza tratada con bloques de oro, en el centro de la cual había una fuente que brotaba agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba la entrada. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió. ¿Qué lugar es este tan lindo?», preguntó el caminante. «Este es el cielo», fue la respuesta. «¡Qué bueno! Nosotros llegamos al cielo. Estamos con mucha sed», dijo el caminante. «Usted puede entrar a beber agua a su voluntad», dijo el guardián. «Mi caballo y mi perro también están con sed», contestó. «Lo lamento», le dijo el guardia. «Aquí no se permiten entrar animales». El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande, mas él no bebería dejando a sus amigos con sed. De esta manera prosiguió su camino. Después de mucho caminar cuesta arriba con la sed y el cansancio multiplicados, llegaron a un sitio cuya entrada estaba marcada por un portón viejo semiabierto. El portón daba un camino con tierra con árboles de ambos lados que le hacían sombra. A la sombra de uno de los árboles un hombre estaba recostado con la cabeza cubierta por un sombrero. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió. «Estamos con mucha sed, yo, mi caballo y mi perro». «Hay una fuente en aquellas piedras», contestó el hombre. «Pueden beber a su voluntad». El hombre y el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. «Muchas gracias», dijo el caminante de salir. «Vuelvan cuando quieran», respondió el hombre. «A propósito», dijo el caminante, «¿cuál es este lugar?». «Cielo», respondió el hombre. «¿Cielo? Mas el hombre de la guardia del portón al lado de mármol me dijo que allí era el cielo». «Aquello no es el cielo», contestó. «Aquello es el infierno». El caminante quedó perplejo, mas entonces contestó. «Esa información falsa debe causar grandes confusiones». «De ninguna manera», respondió el hombre. En verdad ellos nos hacen un gran favor, porque ahí quedan aquellos que son capaces de olvidar a sus mejores amigos.